Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. Veintiocho ahora pasaron de las 12 de la noche. Ya es sábado, chicos, ya es sábado, ya es fin de semana. Qué bueno. ¿Cómo vas a empezar a tomar vino? Como si no hubieras empezado hace rato. Estamos acá en Diario del Futuro hasta las 2 de la mañana y tenemos en el piso un invitado muy especial. Él es una de las grandes figuras del humor argentino de las últimas seis. En realidad lo mejor para presentarlo es una de las grandes figuras en las sombras, digamos. En las sombras. En realidad él es el capo mafia que maneja todo desde atrás. Ah, eso está bueno. Va por ahí, ¿no? Claro, esa imagen está buena, sí. Te quedás con un porcentaje de todo. Un cotino siglia del humor. Ahí va, eso, una cosa así. Chueco mazón del humor. Pero de alguna manera, en toda tu carrera, Pedro, sí. Trabajaste de eso, digamos, de ser el que le da letra a los demás, pero no de estar ahí adelante. Sí, yo creo que las psicopatologías de que tiene uno le dan un lugar en el aparato productivo. ¿Y la tuya cuál sería? Y bueno, no lo sé, o sea, no tengo el encuadre científico, pero evidentemente por algún problema aparezco atrás de un famoso, o estoy en lugares donde tenés como una fama por la mitad. Uh-huh. Es decir, los lugares donde podrías tener la oportunidad de fama. Todo el mundo me dice, che, pero vos podrías poner la cara a Peter Capusotto, sos el que hace el programa, si querés podrías ser famoso. De cómo, o sea, todo lo que el mundo desearía, y vos metés la voz, metés una mano, metés la panza, metés, y no ponés la cara, y bueno, y quizás ahí está el dato, es tener la oportunidad de hacerlo y no hacerlo. Yo creo. Es una decisión tuya. Claro, sí, sí. Vos elegís no hacerlo. Claro. O sea, por ahí alguna vez he descubierto cierto morbo en ir en el subte y escuchar a dos tipos hablando del programa. Y dos fanáticos hablando del programa. Y yo estaba al lado. Y no les dije que yo hacía el programa. No les dije que yo hago el programa. No. Nada, estaba bueno. Había una cosa rara de, mira, todo lo que vos esta noche te reíste lo hice yo. O ver a uno que pasa al lado mío tiene la remera de pomelo, que ni me pagan por eso aparte, ¿no? Y de decir, mira, este pibe tiene una remera y esto se me ocurrió a mí con el otro tomando mate. ¿Cómo fue lo de...? Te iba a preguntar cualquier otra cosa, pero la verdad me diste el pie. ¿Cómo se les ocurrió? No, Pomelo salió de un yate que tenía Diego, que estábamos en gira y jodía a que hacía una estrella de rock cada tanto. Y que de pronto estábamos en la ruta y nos causaba gracia que el tipo estaba comiendo un chorizo y si pedía el chimichurri, decía ¡chimichurri! Y empezaba a hacer todo un circo como que faltaba chimichurri. Y aparecía cada vez que aparece esa parte que tenemos todos, que somos, nos creemos el centro del mundo, ¿no? Y de pronto te histeriqueás por algo que es una estupidez, ¿no? Y haces un quilombo. Entonces, de ahí empezó a... Primero el personaje se iba a llamar Salame, con un H en el medio, Salame, como un cantante que era así. Y era lo ideal porque lo que queríamos... Salame. Claro, Salame, se iba a llamar así, después se llamó Pomelo, pero... Y tomó forma mucho, dice, no, Juanse no. Tomó forma, en realidad, viendo un video que creo que era de Juana la Loca o alguna banda de esas... que era un fallonable total. El Gordo Milanesa, conocido, no sé, sí. Claro, no sé quién era, no me acuerdo, una de esas bandas que, viste, tenía todo, ¿no? El sueño del que quiere ser rocker, ¿no? La campera de cuero, los lentes, qué sé yo, entrando en un VIP de una discoteca con un montón de pendejas, ¿viste? Y entonces nos decíamos, claro, en realidad el tipo no quería hacer música, lo que quería era entrar a un VIP con un montón de pendejas. O sea, que quería tener la chapa para romper cosas, ¿viste? O sea, querer, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para tirar un inodoro de un hotel por una ventana? Tiene que ser un rockero, claro, o sea, un empleado que se le cae eso, sí. Claro, bueno, entonces digo, bueno, a ver, vamos a ver los pasos. Me pongo a estudiar un poco de guitarra, armo una banda, qué sé yo, y si tengo suerte un día voy a poder tirar un televisor por la ventana. Y entonces nos dio la oportunidad de explorar esa parte de donde sentís que hay muchas... cosas en donde no la fama no es una consecuencia de lo que se hace, sino que es un trámite para ser famoso, ¿no? Que de alguna manera los últimos años los shows, los realities lo han demostrado. Es primero ser famoso y después ver que... Igual el rock te permite mostrar eso, pero también en los últimos años es injusto culpar solo al rock de eso cuando en realidad está sucediendo en casi todos los ámbitos de la televisión o de la exposición pública, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que en realidad a mí, a Diego, se nos había ocurrido por accidente de hacer un programa de humor que se basara en el rock. Y simplemente porque salía en una cadena, porque salía en un canal de cable de rock. Pero fue bueno, porque nos marcó una cancha y fue lindo. Fue como decir, bueno, no podés hablar de cualquier tema, hablemos nada más de rock. Y eso te ayuda creativamente. A veces uno piensa que es al revés, que bueno, pero la caja y las limitaciones te permitieron meter todo ahí. Claro, sí, al contrario, fue como al revés, de ahí sacar. Y si bien no es un programa masivo, se transformó en un programa de culto. Sí. ¿A qué crees que se atribuye esto? No sé, recién venía hablando con un chico en Remis que vino, que antes había sido camionero, una historia fascinante, bueno. Un futuro personaje. Y descubría... No sé, una historia conmovedora, la verdad. Pero más allá de eso... Había algo que nos dimos cuenta que era transversal. Al principio quizás nos veía nada más que la gente relacionada al rock o le gustaba la gente relacionada al rock. Y después nos fuimos dando cuenta que decís, bueno, nos ve más gente, porque una señora de 60 años lo saluda, qué sé yo. Fue además uno de los primeros programas que se empezó a ver más quizás fragmentado a través de internet, claro, que en vivo en el momento que salía. Bueno, yo recuerdo que yo mismo, por una cuestión de horarios que no lo veía en la tele, o no, ni siquiera horarios, pues estaba en un canal que no estaba en todas las cadenas de cable, ¿no? Porque arrancó en Rock and Pop TV. En Rock and Pop TV. Perdón que hablo, no le pongo el nombre de la competencia. No existe más el canal Rock and Pop TV. No, pero por la radio. Ah. Pero entonces yo llegaba, era los lunes a la noche, no me acuerdo, claro, y los martes a la madrugada agarraba y metía en YouTube, que ya estaban los videos colgaditos. Y en esa época, hace 5 o 6 años, no era tan común ese modo de consumo de la televisión que hoy en día no, quizás pero está eso, más extendido. Eso abre a otra manera, porque como decía yo el otro día, nosotros vamos a una pizzería a veces en Avellaneda, se llama Los Picapiedras. Y estaba, como estaba de vacaciones, el encargado estaba la dueña, una señora de 60 y pico de años, viene y le confiesa a Diego que siempre le había parecido un pelotudo, hasta que la hija le hizo ver por YouTube, porque es la oportunidad de mostrar algo, ¿viste? Por sentar a alguien a determinado horario es una cosa, decir, che, mira esto, y la vieja se fue enganchando. ¿Y qué vio que le hizo cambiar de opinión? Vio Violencia Arriba. Claro. Y dijo, soy yo, porque todas las mujeres dicen, soy Violencia Arriba. Quizá lo sean. Pasaba con Irma Yucida antes. Claro, claro. Y empezó a ver eso y después se enganchó con otro y se enganchó con Mickey Vainilla. No, ella misma nos fue contando. Ajá, el recorrido, digamos. Claro, porque ella no se podía, me decía, yo no me podía dar cuenta. ¿Cómo a mí me iba a buscar gustar estas cosas que hacen ustedes si son de jóvenes y de drogas? Jóvenes y de drogas. Y drogas, sí. Y siguiendo con el programa, ¿no? Porque está la faceta del humor, pero también está la parte de agarrar bandas que no conoce nadie. Sí, eso es más de Economidis, de Marcelo Economidis, que es el programador. Pero ¿cómo surgió esa idea de decir, che, vamos a pasar un video de Zappa o de los Screaming Headless Torsos en el medio de dos sketches de humor? Mira, si te lo pones a pensar bien, no deja de ser un esquema de show televisivo o de vodevil o de programa de variedades. No pasaban a los Rolling Stones, a los Beatles, pasaban cosas raras. Digamos. No, pero a veces pasamos a los Beatles, pero lo que te quiero decir es un número de humor, un número musical, un número de humor, un número musical. Es una estructura vieja. Cuando nos llamaron para hacer eso, Diego dijo, está bien, yo, porque todo empezó como que Diego era un DJ, que era este Peter Capusotto. Que duró dos programas. Claro, la idea original era que era el VJ que presentaba los... Sí, duró dos programas la idea esa. Después empezamos a meter personajes porque nos aburrimos, qué sé yo. Entonces digo, así con cierta lógica, digo, bueno, pero no pasemos lo que todo el mundo puede ver en cualquier lado. Claro. Que es que vamos a pasar un video de Peter Gabriel con... Sí, o Tumba de la Gloria, digamos. Claro, que se vio y se puede ver, y que aún hoy se te ocurriría por ahí ir a buscar. Lo bueno es también cuando vos mostrás algo que por ahí, hoy ya con la herramienta YouTube, digo, ¿no? Uh-huh. No se te ocurre ni ir a buscar, no sabes ni que existe, porque en realidad hay como una cosa medio de biblioteca de Babilonia, en donde yo recién hablaba, me encontré con los del otro piso, con Gerardo, con Marcelo. Con los chicos del programa de Barragán, sí, que te enseñaron. Con Barragán, y me decían, bueno, si querés escuchar algo, lo podés escuchar, yo estoy subiendo algunas cosas. Hay como una cosa de disponibilidad permanente donde, qué sé yo, ustedes mismos, a alguien se le habrá ocurrido, che, hoy subamos del programa esto, vale la pena subirlo. Pero de hecho, esta entrevista va a estar disponible mañana. No, pero lo que me imagino que es eso, ¿no? Cuando está todo, es como si no estuviera nada. Necesitas alguien, claro, que te diga, digamos, algún, claro, camino, ¿no? Sí, sí, una pequeña edición, alguien que vuelva otra vez, porque si está todo, ¿viste? Puedes ver lo que quieras. Y entonces te agarra como una especie de... Bueno, sí, como en ese sótano que nombraba el cuentito de un tal Jorge Luis, ¿no? Sí, claro, una cosa inabarcable, donde yo me acuerdo una vez estábamos en el supermercado y Dante tenía 6 años, mi hijo, y mientras hacía con la caja le dije, andá hasta ahí, agarrate un postrecito, qué sé yo, porque estaba aburrido, digo, bueno. Y tardaba, y después me asomé y... Claro, había tantos postres distintos, con chispitos, sin chispitos, que estaba paralizado frente a la posibilidad de todo lo que había. Y ahora pasa un poco eso, ¿no? Es decir, quizás uno, si no vuelve a aparecer la propuesta de afuera, la edición no en tanto de corte, la edición en tanto de selección de algo, recurrentemente volverías otra vez a la milanesa con papas fritas, ¿viste? Entonces está bueno pasar... aventurarse a bandas nuevas, cosas que por ahí no. Sí, a mí me encanta. Yo soy de los nerds que festejaba cuando apareció un video de Kevin Ayers o una, claro, cosa así. Bueno, después te pasa, viste, que yo después, un día estás como más para escuchar algo a los Rolling Stones que para escuchar una banda, viste, de 8 minutos con un bajo y una trompeta, viste, decís ya, viste, pero me parece que la posibilidad era seguir haciendo eso y es bastante antitelevisivo. Poner algo donde, digamos, bueno, viste, fumate un video donde no vas a ver sandías voladoras, vas a ver a un tipo que toca la guitarra, que es la base de la música, no un show de efectos especiales. ¿Tenés un tipo que toca la guitarra ahí? Acá tenemos, sí, una banda con unas guitarras que suenan fuerte. Sandías voladoras, ¿no? Más sandías voladoras no, aunque el cantante podría llegar a hacer algo parecido por cómo se viste y la forma que tiene. Esto es Masacre haciendo Tengo Captura. Vamos una tanda y volvemos con más Diario del Futuro.